Bueno, Moncada en Juego, una noche más con nosotros, aquí un miércoles, noveno programa. Hoy, novedades de ese, es lo que nos toca. Queremos hacer un repaso un poco más a fondo de las grandes novedades que han salido en el último trimestre para DS. Ha tenido un tiempo muerto, pero ese tiempo muerto yo creo que ha sido para coger aliento, sacar pecho y decir, en septiembre os vais a enterar. Y así ha sido. Para este gran análisis de las novedades de DS, tenemos con nosotros hoy, en el cuarto micro, a mi derecha, Sam Fukui. Hola, Sam. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sam. ¿Cómo ha ido el contacto con los juegos de DS? Bien. Es una consola que, como ya dije la semana pasada, tengo pendiente. Debo decir que aún no la tengo. ¿Aún no la tiene? No, ojo, pero... Ojo que no la tiene. Pero, bueno, he jugado todos los juegos que hoy comentaremos, por supuesto, gracias a mis coleguillas que me han ido dejando. Pero espero tener la consola para Navidad cuando mi queridísima amada novia me la regale. Pero qué morro tiene este hombre. Aquí, además, diciéndolo públicamente. Claro, claro. Hay que ver qué descarado. No. El tercer micro, casi en el frente. David Freeman. ¿Hola? Hola. Vale, ahora se me oye. Aún no te había presentado. Vale. Muy buenas. Aquí estamos para tratar a mi consola preferida. Oh, últimamente. Ya, aquí declarándose... Últimamente, sí. Solo juego a la DS. Bien hecho. Y una cantidad de horas bestial. Bien hecho, pero... porque hay titulazos. Sí. Hay verdaderos titulazos en los que invertir muchas horas, sea donde sea y con quien sea. Y demasiadas, quizás. Sí, y demasiadas para aplicar y demasiado pocas para poder hacerlo, realmente. Efectivamente. Y en el último micro, Francesc Sefirot. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos bien. ¿Estamos bien? Emocionado, creo yo, por un título en especial, ¿verdad que sí, Francesc? Yo me he centrado con el Mario Kart. Ahí estamos, sí, así estamos. Lo adquirí este fin de semana y no, he parado de jugar. Bien hecho, hay que decir que será que de los 6 títulos que analizamos, quiero recordar 5, es el juego que más peso le vamos a dar, porque ha sido el único que no hemos comentado en ninguna lista de lanzamientos y será el que recibirá un poco el mayor apoyo por parte del equipo, porque realmente lo merece. Todo esto y mucho más, como siempre, en nada, un minuto. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, Recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, sonando de fondo el disco Kenzo Suikoden Vocal Collections Echoes of Love, un disco precioso que nos acompañará a lo largo de la noche en este análisis, empezamos lo que es el Novedades DS con el Advance Wars Dual Strike a manos de nuestro compañero Fukui. Así es, muchos conocerán esta saga de juegos de estrategia que se hizo famosa en Game Boy Advance, pues llega la primera conversión a Nintendo DS. Básicamente digo que es conversión porque pocas novedades aporta. Pero bueno, iremos extendiéndonos apartado a apartado. Freeman ya pone caras. Ya empiezo, no estoy de acuerdo. Espera. Te he dicho que me iría extendiendo. Dale tiempo. Sí, es lo que estoy haciendo. Vale. Si luego hay que darle cachete, le daremos cachete. Deja que entre en calor, chaval. A ver, gráficamente, no me negarás, Freeman, que... poco avanzados, básicamente, sí, de Game Boy, ¿no? Pues ya está. Te doy la razón. Vale, ese es un apartado pues que básicamente ha sido una conversión. Salvo quizá salvo cuando... la pantalla táctil. Bueno, no, aparte de su calidad, yo gráficamente viene a ser igual que en Game Boy. Cuando entramos, digamos, en combate, que se ven los dos... Se ven lateral, sin la batalla quiero decir, exacto. O sea, que se ven los dos equipos enfrentados. Sí que se ha mejorado un poco la resolución y la calidad esa animación, sí, pero seamos sinceros. En una batalla de 4 horas, esas animaciones, yo al menos las suelo quitar. Porque si no, el combate pasa a ser de 6 horas. Ah, yo nunca las quito, a mí me hace gracia. Siempre. Pues yo siempre. Entonces, pero sí. Bueno, pues sí, gráficamente poco más que añadir. Excepto que viene a ser muy parecido al de Game Boy Advance. Quizás sí que algún momento puntual, como las animaciones pero que comentaba. Pero son momentos puntuales, lo hacíamos con un poco más de resolución, pero poco más. Después de los gráficos comentaría el sonido, que tampoco es gran destacable, creo yo. Cumple su cometido. Tiene una variedad de músicas diferentes, eso sí, una por personaje, que son bastantes. Y luego las específicas de los combates y los interludios, o sea, hay bastante variedad. Y luego las músicas en las batallas, pues como he dicho, acompañan bien, y escucharemos también melodías acordes con el juego. Músicas bélicas o dinámicas según si entras en combate en sí o estás esperando más un poco en la retaguardia. Hay algunos tracks concretos que son realmente muy buenos, que ambientan muchísimo y animan mucho. O sea, no son simplemente tonadas ambientales, sino que te incitan un poco, o sea, te animan a jugar. Y además que no son monótonos, no cansan. No. Las grandes batallas puedes estar muchas horas y no acabas cansado bajando el volumen. Eso es cierto. Y luego en los efectos especiales, pues no es que haya mejorado mucho, pero con los dos altavoces de la DS se mejora muchísimo el sonido. Se puede diferenciar muy claramente, por ejemplo, el sonido de una metralleta, de un tanque o de una bomba, de un bombardero o una metralleta o un helicóptero. O sea, sí, porque si algo tenía Game Boy Advance es que el altavoz, o sea, la calidad de sonido de Game Boy Advance era más bien pésima. Sí. Bueno, sin el más bien, era directamente pésima. Entonces, claro, el cambio que hemos podido ver y observar gracias al buen sonido que tiene DS aporta eso, una calidad en efectos sonoros realmente vibrantes. Ajá. Y luego pues pasaría al apartado más importante en este juego, que es la jugabilidad. La primera novedad que encontramos es la función de la pantalla táctil. Gracias a la pantalla táctil y a las dos pantallas de la Nintendo DS, el juego se hace muchísimo más dinámico. O sea, ya no es de ir por menús y por usando la cruceta, sino todo es muchísimo más rápido con la función táctil. Con nuestro stylus podemos ir seleccionando las tropas y elegir las órdenes muy muy rápidamente. Es una gozada realmente. Sí. Ahí es donde te decía que no estaba de acuerdo, porque el juego ha ganado dinamismo, pero que es una barbaridad. Pero me refiero, como juego en sí, lo que quería transmitir, la primera idea es que viene a ser... Sí, el estilo se mantiene. Exacto. Porque si algo es bueno, ¿para qué vas a tocarlo? Y lo único que han hecho es dinamizarlo con el esa puntero. Esa era la idea, como ves, no iba mal encaminado. Freeman. Bien. Freeman controlando, sí, desde sí. la esquina. Luego yo también seré puntilloso con los juegos que comentes. No, no podrás, no podrás. Porque no tienes una DS. Y porque solo analizo un juego. Sabía que me lo iban a recordar. Verdad, bueno, continuamos. Respecto al juego, como digo, ha ganado mucho en dinamismo. La curva de dificultad está muy acorde con el juego. Las primeras misiones son a modo de tutorial. Nos explican perfectamente y muy fácil cómo se hace todo en el juego. Y además te dan consejos. Sí, para que la gente que no haya probado nunca un juego de este estilo se haga perfectamente con todas las opciones del juego y con el tipo de juego en el que está adelante. Y eso sí, después el juego se irá complicando poco a poco. No es para quedarse uno atascado, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, pues como decía Freeman, son batallas bastante largas y aunque emocionantes, que a algunos quizá les puede cansar. El problema, bueno, no es un problema, pero la cuestión está en lo difícil que es controlar todos tus movimientos, porque a la que falles uno, a la que tengas algún error, te pueden contraatacar con un dual strike, o sea, con un ataque doble. Sí. Es decir, un ataque que pueden hacer dos personajes a la vez. Dos movimientos a la vez. Atacas con un personaje y luego con otro, con lo que, digamos, puedes aprovechar estratégicamente una barbaridad. En un mismo turno, efectivamente. Pero si te lo hacen a ti, es que a la que hayas movido mal o no te hayas anticipado ese dual strike, olvídate de la partida. Sí. O sea, te dividen los ojes y te los matan y ya está. Cabe decir que es un poquito más fácil que el Advance Wars de Game Boy Advance. El 2 tenía algunas batallas realmente difíciles y aquí de momento se llevan. Son largas, cuestan, pero no con tanta dificultad. No, y además la ventaja que tiene el juego es que como tiene muchos modos de juego, que imagino que ahora en duración especificarás. Exacto. Si acabas, digamos, cansado o rayado del modo historia, por ejemplo, te puedes ir a hacer unas batallas de mientras. O sea, siempre tienes algo que hacer y nunca te estancas en el punto en el que cierras el título y no lo vuelves a coger, lo cual se agradece. Pues sí, como bien comentaba Freeman, que ha mencionado el combate dual strike, es quizá la mayor novedad del juego. En el combate dual strike, ¿no?, el que coge nombre del juego, puedes elegir a dos personajes para combatir en la pantalla. Uno juega en la pantalla de abajo y el otro en la de arriba, cada uno un personaje diferente. Tú solo controlas la de abajo, pero en la pantalla de arriba puedes hacer unas pequeñas directrices para que las tropas se comporten de la manera que tú quieras, más defensivas, normales o que ataquen ahí en plan a piñón. Y bueno, pues puedes intercambiar los personajes en un momento dado y lanzar, como decía Freeman antes, un ataque especial en un momento crucial. Y bueno, otro gran aliciente que le da muchísima duración al juego, creo yo, y es el que básicamente yo he probado porque para mí es más divertido en este juego, es el modo multijugador, ¿vale? Con posibilidad de hasta 8 jugadores y brinda, bueno, modo versus, entre otros, y modo cooperativo también. Y bueno, modo cooperativo, no lo hemos probado, Freeman. ¡Qué grande! Puede ser enorme el modo cooperativo. Pero muchísimo, ¿eh? Porque hemos probado el versus. Sí. Aunque se nos cortó la partida. Efectivamente, tras una hora, creo. Sí, pero el cooperativo puede ser interesante de probarlo. La verdad Yo he probado ambos modos de multijugador. Y debo decir que lo primero que me sorprendió es la rapidez del modo multijugador. Es decir, poca estrategia te da el tiempo para hacer cualquier cosa. Ahí es básicamente a piñón, porque no, es muy, muy frenético. Es lo que básicamente me llamó la atención. Y sí, muy divertido. Cabe decir, de todas formas, no sé si lo ibas a comentar ahora en plan duración, que el juego entre campaña, batallas duales, o sea, tanto la pantalla de arriba como la de abajo, con dos personajes, es casi infinito. O sea, tienes horas. El juego es eterno. Pero es horas. Muy, muy, muy largo. Sí, a ver, básicamente lo que iba a comentar también como duración, como punto, como colofón final, es que la galería de extras es muy grande. Pero enorme. Eso también es mencionable. Además, personajes, músicas, mapas, todo. Ilustraciones, incluso color de vestimentas a elegir. Bueno, puedes gastar muchísimos puntos en cada combate, así para esmerarte más y sacar más puntos y conseguir desbloquear muchísimas cosas. Sin más, prácticamente, porque hoy iremos con el tiempo justo. No he puntuado apartado por apartado, he puntuado una nota global. Bien, es para hacernos una idea es ideal. Intentando ser lo más objetivo posible, porque como comentaba antes con los compañeros, no es el tipo de juegos que a mí me gustan. Cachete en el culete. Pero bueno, aún así es un muy buen juego, aunque a mí particularmente no me gusta. Entonces yo lo he puntuado con un 84. Bien, yo estoy de acuerdo. Sí, vale, es una nota acertada, sí. Pues muy eso. Bien. Ahí pues está, muchas Advanced gracias Wars. Por tu análisis de Advance Wars Dual Strike. Juego recomendable, sin duda. Muy recomendable. Muchísimo. Sí, a los que les guste el ajedrez, les va a gustar. Muchísimo. Sí. Y a los que les guste la estrategia, también. Pasamos ahora con un juego de puzzles al que Freeman tiene enamoradísimo. Mucho, mucho. Cuéntanos qué tal Meteos. Buah. Es que es una cuestión tan filosófica, pero bueno, vamos. Es uno de esos que te, sí, que a mí te abraza que, y te arropa sí. En la esencia. Tienes que explicarlo profundamente aquí, para convencer, ¿eh? No, no, es que realmente es de esos juegos que el gusto por el detalle es tan alto que me enamora. O sea, y ya hay mucho de subjetivismo en el análisis que voy a hacer, aunque intentaré no... O sea, no ir hacia eso. Pues disparamos. Bueno, empezamos sobre todo con dos nombres, Masahiro Sakurai, que es, a muy pocos les sonará, pero es la mente que hizo los mejores capítulos de Kirby y el gran Smash Bros. De Nintendo. Entonces, ya con este nombre... La referencia es grande. Sí. Esta persona abandonó Nintendo y fue a parar a Q Entertainment, que es la empresa de Tetsuya Mizuguchi. Qué grande. Otro de los grandes. Entonces, cuando estos dos se aliaron, pues en una de esas quizá farras nocturnas o lo que sea, oye, ¿por qué no hacemos un juego que sea de puzzles, de meteoritos y con música, así que hagas de DJ mientras haces los puzzles? Vale. Sí, claro. A Mizuguchi has de decirle feedback con música y jugar y ya está. O sea, te lo metes en el bolsillo. La sinestesia, ¿eh? ¿Os acordáis? Sí, es un éxtasis sinestésico este juego. A ver, el concepto de Meteos parte del típico juego de piezas de colores en el que estas van cayendo de arriba abajo. Que es como un Columns. Es una mezcla de todo. A ver... Columns, Tetris... Desde el punto de vista de concepto de que caen de arriba abajo, sí, es como el Columns. Pero ahí acaba la similitud. Vale. ¿Por qué? Porque tú se trata de alinear con el puntero filas o columnas de más de 3 cubos, tanto verticalmente como horizontalmente, y estos, una vez haces una fila de 3, salen despedidos. Hacen una ignición y salen despedidos hacia el borde superior. Es decir, tienes dos cubos de color rojo, ¿bien? Sí. Y 3 filas más arriba, ¿vale? Tienes otro cubo rojo que con el stylus lo puedes arrastrar hacia abajo. Hacia abajo. Juntarlo a esos dos cubos y... Y digamos, juntar los se dos proyectan. Colores crea una ignición como ajá. Si fuera un cohete y se despiden hacia arriba. Hacia la pantalla arriba. Pero creando una base, con lo que significa que los cubos que tengamos encima desaparecerán también. A ver, es un juego muy difícil de explicar. Sí, realmente, o sea, sí. Realmente. Sí, porque a mí Freeman intentó explicármelo y se quedó como un poco para allá. Cogí la idea, pero no me quedó muy claro. Entonces, una vez probado, realmente puedes ver que la esencia del juego no es tan complicada y realmente es viciante. A morir. ¿Por qué? Porque esto que te ha dicho de colores rojos son diferentes tipos de minerales. Entonces hay 12 tipos de minerales. Está pues de fuego, de agua, de planta, de tiempo, oscuro. Entonces hay muchísimos materiales y eso juntado con el gusto por el detalle, por todo aquello en los que muchos se fijarán y valorarán, pues hace que Meteo sea muy grande. ¿Y por qué? Porque existen 30 planetas. Cada uno distinto del otro, con su propio diseño, con sus propios colores, su propia música. Su propia gravedad, además. Y sus propias cualidades físicas. Es decir, que uno quizá tiene muchísima gravedad y para elevar los meteos has de hacer 3 igniciones continuas. Es decir, elevas un bloque y cuando el bloque se está elevando, haces otra ignición, se vuelve a elevar, haces otra y ya sale hacia el borde. Pero la música que... Entonces, espera, eso ya en apartado de sonido. Es otro nivel. Ah, vale. Es porque tú, a medida, vas haciendo eso. Entonces, luego hay planetas con muy poca gravedad que a la que haces una de 3 salen disparados completamente. Wow, y otros que no te admiten, por ejemplo, columnas verticales. Hay muchísima variedad y es eso, cada uno con su propio diseño, con su propia mascota que se mueve, que todas son surrealistas de Mizuguchi y Sakurai. Que normal. Sí, sí, o sea, ahí seguro que decían, va, a traernos mascotas, porque hay algunas buenísimas. Seguramente los diseñaron también en un día de borrachera o de... Sí, o de estas farras que monta exacto. Mizuguchi con su red en discotecas sí, de Japón. Exacto. Sí, sí. Esa le ha gustado a Fukuyi. Claro. Bueno, pues nada, o sea, entonces partimos de que cada efecto de ignición tiene su color, tiene su animación y además cada ignición tiene su propio sonido. Si a eso mezclas, bueno, ya decimos que aquí entramos en el apartado de sonido donde se nota la mano de Mizuguchi. cada planeta tiene su propia melodía, o sea, que van desde el dance bailable hasta chill out, sonidos trance, melodías militares, electrónica industrial. Entonces, hay una melodía base y dos variaciones de esa melodía base. Según los colores que hagas, haces unos... No, a ver, hay una base, o sea, una melodía que sí. Va sonando siempre, uniforme. Ajá. Y según el tipo de igniciones que hagas, si es de 3, si las haces arriba, abajo, si las haces de 4 o 5, van saliendo despedidas y digamos que vas haciendo tú de DJ. O sea, según vas haciendo igniciones, va sonando un sonido con la música, haces otra, va sonando otro... Entonces ya ves creando tú tus propias canciones, a medida que vas despidiendo, los meteos hacia arriba te van cayendo más, entonces es... Y te puntúan por eso también. Y te puntúan no por la música, sino por si haces empalmes, si cuando caen los vuelves a elevar... Según el planeta también. La música es un poco banda sonora, pero no... Sí, es banda sonora, pero se mezcla con el aspecto jugable, vale. Con lo visual, porque cada efecto que haces tiene su propia animación, su propio efecto de luz. Es una evolución del res. Con el colorido, sí, es realmente... ¿Cómo, pues, cómo lo vive el tío? Pues, sí, sí, y es que además lo descubrí en un salón del manga, aquello que tardé 15 minutos en pillar la esencia, porque al principio dije, ¿qué es esto? Pero dije, anda, mira, si estoy creando mis propios sonidos y la melodía sigue. Entonces, echamos un pique y aquí, o sea, en el pique, en el multijugador, es donde realmente meteos ya es aún más grande. Sí, yo también lo puedo confirmar, sí, que realmente porque, es viciante. Porque, a ver, tardas un tiempo en cogerle la esencia. Realmente al principio te deja no te creas, un poco indiferente. Es muy fácil, ¿eh?, de coger. Sí, o sea, pero yo recuerdo cuando tú me estuviste rayando con el meteos en el salón del manga. Rayando, sí, ¿sabes? Sí, meteos, qué guapo, hola, hola, me estoy viciando, no sé qué. Y hasta que sudaste de mí, sí. Y luego cuelgas un post diciendo... ¡Qué grande es el meteo! Sí, yo, pero será el tío. Claro, porque es como bien dices, que de explicar es un poco diferente. Es un poco difícil de explicar la esencia. Pero en cuanto lo pruebas, es muy fácil de coger, yo creo, el modo. Y en multijugador es muy divertido. O sea, con un cartucho solo. Enseguida, sí, con un cartucho cuatro personas. Todo. Porque, a ver, normalmente cada pantalla tienes los meteos que van cayendo y has de destruir el planeta invasor. Pues en el multijugador el planeta invasor no es otro que... tu compañero. Claro. Entonces, todos los meteos que despides, los lanzas, se los lanzas al compañero. Entonces, pero puedes si son hacer... cuatro, ¿a quién sí. se lo lanzas? No, pues puede eso. Ser, se va alternando. Uno, puedes decidir a quién se lo mandas o la máquina por sí sola lo reparte o se lo manda a uno. Vale, vale. Claro, a veces puedes crear estrategia de, sí. vamos a por ese. O mezclarlo así, o te picas... Pues yo, por ejemplo, he echado muchos piques con Yuri y otra gente y siempre nos picábamos ella y yo. O sea que... Que sí, se puede hacer. Y nada, comentar también que el Meteos es completísimo, porque no solo tiene los modos individuales, sino que además tiene viajes estelares en los que tendrás unos tipos de misiones del palo. Gana en 2 minutos y medio. Gana lanzando 200 meteos. Gana lanzando 50 meteos a la vez. Se te ponen retos además. Sí, sí, además hay retos y luego hay retos de tiempo. Y además, a medida que vas lanzando meteos, los vas acumulando, tienes una lista de meteos ganados y esos los puedes intercambiar por planetas nuevos, objetos raros, metales y sonidos. Entonces puedes conseguir todos los sonidos del juego y todos los planetas. Cabe decir que yo llevo jugando pues unas 10 horas y tengo unos 15. Y, a ver, puedes seguir jugando y consiguiendo cosas. Realmente es un juego que se ha de probar, que quizá el contacto inicial no hace ver lo que es, pero que a medida que vayan cogiendo el vicio y la adicción, pues estos irán aumentando cada vez más. Se ha de probar, y con una hora te lo compras. Sí, es sí. Que es que indudable. Sí, sí, es que sí, sí. Ey, yo soy el que más lo asegura aquí, que no apostaba nada por este juego, y es probarlo en multijugador y vicio asegurado. Además, bueno, yo la puntuación, no sé si estaréis de acuerdo, le he puesto un 90. Bien. Quizá... Sí, no, bien, bien, bien. Pero el excelente... Quizá te has excedido un pelín. Quizá, un pelín. Sí, pero bueno, se le mueve he puesto entre... el 9 porque es excelente. Se mueve entre sí el 88 y el 90. Sí que hay un toque de subjetividad, pero es realmente muy hombre, grande. Yo creo que aporta meteos diversión, que hoy en día a veces es difícil, y ya sí. Por eso merece, aunque quizá lo demás no sea de excelente... No, merece un excelente un apunte muy certero. Me alegro que estéis de acuerdo. Pues es 90 con meteos, probadlo, porque realmente si lo probáis una horita acabaréis como Freeman, que os tendrán que atar con una camisa de fuerza para que la esencia y la pasión nos haga enloquecer. Me he controlado, no obstante. Sí, sí. Un poquito, te ha costado sí. En algunos puntos, sí, por cierto. Sí. Te ha costado. Gracias, Freeman, por tu análisis apasionado de Meteos. Y volvemos con Fukui, que ha estado sacando al perro últimamente, según nos ha contado. ¿Qué tal Nintendox? Pues curioso. Para empezar, el análisis que traigo no es un análisis estructurado en apartados, sino sin apartados. ¿Por qué? Sí, directamente. Es un juego difícil de catalogar para apartados. Yo es que para mí no es un juego directamente, o sea, es otra experiencia, es una mascota virtual, como comentábamos antes, es un Tamagotchi. No es un juego, o sea, no es, bueno, pues tiene estos gráficos y tiene esta música, no sé qué, sino es una experiencia. O sea, es un conjunto de experiencia. La experiencia de tener un perro virtual, un poco más, o sea, es muy divertido porque es muy original el poder manejarlo con el Stylus. Tú empiezas eligiendo una raza, ¿vale? Depende de la edición que te compres de Nintendox, tienes una raza u otra. Hay tres ediciones, la de Chihuahua, que tiene varios perros, la de Labrador, que tiene otras razas, y Tekken, y con otras razas. O sea, aquí es incluso tipo Pokémon, si las quieres todas, has de comprarlos todos. ¿Y luego los puedes intercambiar? Sí, eso sí, eso sí. Creo que no, ¿eh? Sí. Creo que están todos en el mismo cartucho, que pasa que unos están desbloqueados y otros no. Lo decía en plan coña. Ah, vale. Bueno, pues si no has anotado, lo puntualizo. Como es bueno matizar y puntualizar por si acaso. Como decía Francés, o sea, se pueden intercambiar. Entonces tú en tu cartucho solo tienes unos desbloqueables. Y si quieres los otros, has de buscar a otra persona que tenga el otro cartucho y te traiga tu perro y entonces, pum, lo desbloqueas. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues con esta base, ¿no? Te compras el juego, eliges la raza, le pones un nombre al perro y tienes un cachorrito. Qué bueno. Bueno. En una casita, en tu casita, en el salón, en una terracita. Bueno, hay varias zonas donde el perro se puede mover. Y pues básicamente se trata de cuidarlo, de tenerlo siempre limpio, de darle comer, de que duerma, bueno, un poco de los cuidados básicos que se le tiene que dar a un animal. Y también de enseñarle. Vale, pues desde lo más básico, como decirle Ben, ¿no? Si lo llamas, yo qué sé, Sam, por decir un nombre, ¿no? Sam, Ben. Y el perro. Muy bien, muy bien. Efectos especiales. Pues, aparte es mono porque se pone dos patas, te mueve la cola y te mira con ojillos. Se apoya en la pantalla como si fuera un cristal, eso es muy divertido. O sea, utiliza mucho bastante el micrófono para esas órdenes que has de enseñar. O sea, tú le vas diciendo con el micro, siéntate. Y al principio no te hace ni caso, pero cuando ves que lo hace, con el estilo lo acaricias, entonces él aprende que lo ha hecho bien, ¿no? Que tú le has dado la orden de siéntate, entonces cada vez que digas siéntate, él ya lo relacionará con eso. Cuesta un poco al principio. Y también tengo entendido, eso ya no lo he podido probar porque no he... Te está molando, Freeman. No, o sea, es que le estoy viendo la cara, que lo está contando todo emocionado. Eso ha pasado bien. Le ha gustado el Nintendo. Te ha gustado, tienes que yo lo reconozco, que me ha gustado. Lo que pasa es que es un juego que, como al final del análisis comentaré, pero bueno, ya lo avanzo, acaba cansando. O sea, una vez ya has visto todas las posibilidades y que tienes la mascota, pues es un coñazo, sinceramente, al menos para mí, el tener que siempre cuidarlo, el tener que siempre tenerlo limpio, el darle comer. Pues yo realmente tengo un perro de verdad y pues encima me voy a la consola para cuidar a otro perro, pues manda narices. Claro, ojalá mi perra yo pudiera ponerle el switch off. Así de claro. Es que casi es un estilo de vida, pero como eso, los Sims. Pero eso no quita que sea divertido, como voy diciendo. ¿Por dónde iba? Que me he perdido. Claro, aquí Freeman cortando. Muy mal, Freeman. Ya, será culpa mía. Pues bueno, el micrófono decía que es bastante utilizado en el juego. Y luego, pues, no solo está el cuidar el perro y tenerlo encerrado en casa. El juego sí que tiene otro... coge otro tipo de jugabilidad cuando vas avanzando y puedes, por ejemplo, hacer que el perro participe en concursos para ganar dinero y poder comprarle más cosas. Pues el perro más limpio, el perro que salta más, hacer la cara de Freeman saltos de obstáculos. Impresionante, ¿eh? Claro. Pues si no, ¿cómo cuidas al perro? Necesitas dinero para comprarle jabón, para comprarle comida. ¿Y te dan pedigrí y todo eso? No, o sea, ya es la raza. Tu raza ya es una... ¿Y lo puedes juntar con otros perros? No. ¿Y tener cachorritos? No. Lástima. Está censurado eso. El perro, o sea, no he llegado hasta el final de un perro. ¿Y que ataque a otra gente? No, tampoco. Oye, una cosa. Dime. ¿El perro se muere? Ahí donde iba. No he llegado a comprobarlo yo personalmente, porque no he jugado tanto como para que el perro se me muera, pero tengo entendido que no. Ah, ¿no? Que no. Joder, o sea, no crece el perro. Es que si no, la de japonesas que se suicidarían. Claro, ¡lo he muerto a mi perro! Es un juego... ¿Verías ahí las necrológicas llenas? Es un juego, yo creo, básicamente y creo que indiscutiblemente orientado a público infantil, ¿vale? Que puede gustar a otro tipo de público, pero claro... Con esta premisa, pues yo creo que ya han optado por que el perro no se muera, para que no haya traumas. Para que los niños no cojan la DS con trauma y la claro. tiren al suelo. Bueno, y... niños y chicas. Sí, también dicen que es un juego bastante orientado y que gusta mucho a las chicas. Eso es un poco machismo, pero bueno, ¿eh? Sí, yo creo, realmente no creo que tenga por qué ser así. Es posible que de los dos mercados sí quizá tenga más aceptación. Claro, pero no lo puedes catalogar chicas, como... Exacto, pero no catalogarlo como un juego para chicas. No. Yo creo que es que eso no cuenta discriminatorio. No, es para chicas, pero tiene bastante éxito. Al igual que, por ejemplo, un Quake no atrae a unas chicas. Sí, o sea, que la balanza tiende más al mercado femenino, sin duda. Creo que te encontrarás de todo. Exactamente. Sí, efectivamente. Yo creo que básicamente esta tendencia ha sido debido a los Sims, ¿no? Los Sims, la mayoría de público es femenino y este tipo de juegos pues también ya lo han catalogado como tipo de juego femenino. Es estrategia, no tiene por qué ser pero aquí. Otro tipo. Como digo, el perro no se muere, pero sí que, por ejemplo, se te puede ir. Por ejemplo, si no lo cuidas y no le das de se escapa, o sea... Y te quedas sin perro. Claro, si tú no lo cuidas y pasas de él, pues se pira. ¡Qué grande! Sí. A ver si un día la DS... ¿Dónde está mi perro? Lo llamas y no pasa por eso. No, detrás ten no en cuenta que tú, cuando no tienes la DS encendida, el tiempo en teoría pasa. ¿Ah, sí? Y por ejemplo, si tú tienes... No fastidies. Si tú tienes, atentos a esto, la DS apagada 4 o 5 días y no lo lavas... abres la DS y el perro está lleno de pulgas. No fastidies. Ay, qué grande. Es muy grande. Ese detalle está muy bien. Y se está rascando todo el rato porque no lo has limpiado. ¿Y si tiras el tiempo hacia atrás? No se puede tirar hacia atrás el tiempo. En el reloj de la DS, por ejemplo. Pues no lo he probado. Muy mal. Estaría bien. Esos son trucos de expertos. No hay que. Curioso. Y bueno, ¿qué más comentar? Pues comentar que también al perro lo has de sacar a pasear. Sacándolo a pasear. Hace ejercicio el perro, también puedes encontrar ciertos ítems durante el paseo. ¿Y esto llevará al pipicán? Sí, o sea, tú marcas la ruta que quieres pasear. Es que recoger las cacas del suelo. Lo has dicho en coña, ¿no? Lo del pipicán. Ah, no, vale, pensaba que lo decías en coña. Lo he preguntado si se la ha de llevar al pipicán. Ah, vale. Hay que llevar al parque. ¿Lo ves? Hay que recoger lo que vaya dejando por la calle. No. Eso no llega, ¿no? No es tan escatológico. Entonces, cuando tú decides sacar al perro a pasear, hay un mapa pequeño donde tú eliges la ruta. Y dices, bueno, voy a ir por aquí, voy a pasar por este parque, voy a pasar por esta casita, no sé qué. Entonces, una vez ya la ruta, ya la haces solo. Y entonces, vas estirando al perro para que no vaya tan rápido o vas diciendo, venga, es más rápido y va más rápido. Y luego está el que yo creo que es el modo más quizá divertido del juego, el modo wow, que le llaman. Que es que tú pones Se han matado con el nombre. ¡Qué wow! Tú ves la consola en modo wow, entonces cuando tienes otra DS con el Nintendo cerca, la consola ladra. ¿Qué dices? ¿Qué? Sí. ¡Qué grande! ¿Qué dices? La consola ladra. Y entonces te avisa que hay otra persona con otro perro cerca. Podéis encender las DS y los perros se ven, se juntan. Ah, eso con la consola apagada. Bueno, sí. Seguramente en stand-by. ¿Qué dices? Sí, creo que está en stand-by. Hombre, no creo que la consola apagada. Claro. Apagada no, porque la función Wi-Fi, que seguramente como detecta la otra DS... No está activada, qué pero en stand-by seguramente que sí, se sobreentiende que está mal. Entonces tú puedes, tener a los dos perros y así tener la raza. Y con otro perro no puedes casi interactuar, ¿eh? O sea, tú solo con tu perro. Sí, imagínate que vas por la calle y oyes... y te giras y ves a alguien con la DS. Es verdad. Pues sí, luego más cosas que tiene, pues el juego, como digo, puedes comprar ítems, comida, juguetes, puedes jugar con él, por ejemplo, un disco. Y se lo lanzas y lo recoge y te lo trae, o una pelota. O lo que a mí me ha gustado mucho particularmente, que es las... no sé cómo se llama. Lo de las burbujas de agua, ¿no? De sí, jabón. Sí, las pompas de jabón. Las pompas, exactamente. Sí. Que tú... es muy gracioso la forma porque te acercas al micrófono en la DS, soplas y las bombas salen, ¿sabes? Y entonces el perro las intenta coger y se petan cuando las coge. Y bueno, simplemente para jugar con el perro. ¿No hay gatos? No. Habrá. Se rumorea que habrá un Nintendo. No, digo para que salga algún gato por ahí y se vaya el perro loco detrás de... No, o sea, el juego solo va... Tiempo al tiempo, seguramente. De escenarios bastante simplistas, con los perros en medio y con una zona bastante limitada por paredes o por vallas. Y bueno, en esa zona se mueve el perro. Y ya te digo, en esa zona pues jugas con él, lo limpias, no sé qué. Y luego tú te puedes ir. Hay los menús de la tienda para ir a comprar y poco más. O sea, comemos un juego que yo no es que ni lo catalogaría de juego. Porque, bueno, música es que tampoco ni siquiera virtual. Tiene... Y sí, jugabilidad y duración, pues toda la que te quieras hasta que te canses. Es no sé una buena comentar, es una buena manera de no martirizar a los perros en la ciudad. Sí, lo cierto es que sí. A ver, yo eso creo sí, que sí, que es la única ventaja. Que el juego sí que es original, eso no se puede negar. Niño, queda un perrito, toma. Toma, ya, ya tienes perrito. Ni tienes que sacar, ni poner vacunas. ¿Hay que poner vacunas al perro o no? Pues no, que recuerde, no. No las de vacunar. No. O sea, ¿quién sabe? Expansiones, has de tener cuidado, pero tampoco nunca tan real. Hombre, ni... Nintendo no, expansiones. No, no, es como o sea, era, no, ¿no? O sea, la Nintendo 2. Nintendo 2. O sea, Nintendo 2, wow. Algo así. A grosso modo, ¿cómo lo puntuarías? Pues realmente no me atreví a dar una puntuación. No te has atrevido. Porque no creo que la gente se me eche a la yugular por muy poca o por mucha. Porque... Bueno, tú ponla, pero ya avisamos que no la tengan en cuenta. A ver, yo creo que yo le pondría un 72, 73. Un juego notable, divertido, que a la gente que le guste este tipo de juegos mascotas tipo Tamagotchi le encantará, se disfrutará porque las posibilidades son muchísimas. Vas desbloqueando cosas y te puedes estar horas y horas y, bueno, y años porque cuando se te muere otro perro, bueno, se te muere. Cuando te gastas este perro te pillas otro y otro y bueno... Es muy largo, es muy divertido, es muy original, pero tampoco es un juego. O sea, la gente, habrá gente también que la aborrecerá. O sea, podemos que, decir quizá que, es un juego notable, que si según la franja de edad, la nota final del juego subiría. Sí, sí. Para ser un juego que se le adecua más a su gusto. Sí, o no franja de edad, sino simplemente gustos. O gustos. O sea, yo estoy seguro que habrá gente adulta que le encantará el juego. Es muy posible, es muy, muy posible. Es original, no habrá visto nunca nada, es sencillo de manejar, muy sencillo, está en castellano todo, los menús muy claros. Y bueno, esa adicción directa. Ahí algo que añadir, Freeman, te veía... Sí, bueno, yo creo que le añadiría más enteros por el concepto tan original. A ver, o sea, es que realmente es algo que no se había hecho, sí. Que innova. Creo que se merecería un poco más, pero bueno, esto ya es cuestión objetiva. Pero claro, como tampoco lo califico como juego, también por eso pierde. Entonces, sí, realmente... Sí, no, desde ese punto de vista... Calificar Nintendo es difícil, porque es un juego más, como decimos, por gusto y quizá por franja de edad, uh-huh. En cuanto quizá para los más pequeños. Sí que realmente es difícil decir, el juego es, o sea, encasillarlo bajo un estilo, bajo una nota, es realmente complicado. Creo que sin duda de los juegos que hemos analizado esta temporada de momento en MEG es el más peculiar. Sí. Sí, y por el momento sí. Gracias por haber sacado al perro y habértelo cuidado, vale. Fukui. Y ahora nos vamos a una isla. Nos perdemos en una isla, por así decirlo. Y mira, la música no está, está, pinta está bien, ¿eh? Está bastante hawaiana. Casualmente. Hablamos de Lost in Blue, título de Konami que ya las primeras imágenes que se vieron antes de que la consola incluso estuviera en el mercado causó furor, sí. Causó por lo menos interés. Y ahora que ya lo tenemos entre las manos, podemos analizarlo, podemos ver qué presenta el juego. Aunque antes me gustaría añadir, he de agradecer a Carlos del foro, que me ha echado un valiosísimo cable para analizar el juego, ya que yo no he podido jugarlo tanto como para poder ser puntilloso en algunos temas. Y bueno, él me ha echado un cable para poder acabar de ahondar en el análisis y hacerlo lo más... concreto y propicio posible, porque aquí ya sabéis que lo que queremos es decir verdades y no inventarnos las verdades, que es muy diferente. Así pues empezamos con Lost in Blue. Decir, tenemos una llamada. Un segundito. ¿El Enterprise suena? Sí, suena el Enterprise. Freeman, puedes empezar hoy. Tú, si no te importa análisis, que lo viste en mi casa. Sí, viste sí. Viste los primeros minutos. Sí, sí, me muy comentando. Vale. Cabe decir que Lost in Blue al principio es un juego que es un tanto pesado, no pesado, sino que cuesta adaptarse por el concepto de que el personaje se te muere. O sea, le has de dar de comer tantas veces. ¿Hola? Que lo has de... Hola. Hola. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Pues hablas con Pedro, aunque en los foros vuestros posteo como programmer. Buenas noches, hombre, saludos programmer. A todos. Buenas noches. Buenas noches, programmer. Bueno, lo primero, saludar a todos los que estáis hablando, deciros que me he quedado sin oír el programa porque os oigo por internet y bueno, parece ser que se ha caído algo de la conexión mía y ya me quedo sin oír. Me he quedado, no sé en qué puntos habréis quedado, pero al menos dar un poco mi opinión sobre los juegos. Mira, para que te sitúes, hemos analizado Advance Wars, Meteos, Nintendox y ahora justo empezaba Lost in Blue. Bueno, pues al menos solo decir una cosa, porque yo solo lo que he jugado es Meteos y Nintendox. De Meteos, que con dar la razón a todo lo que habéis dicho, es un juego maravilloso, pero yo ante todo, si no me habré pasado 200 horas con mis perros en Nintendox, me habría quedado muy poco. Ahí no sé lo que habréis dicho, pero yo solo quiero significar una cosa. No creo que sea un juego de 40 puntos de 40 como lo puede ser un Famitsu, pero creo que es un juego bastante singular. por solo un hecho, que lo he venido constatando en mi experiencia. Que lo grande de un juego a veces no está en la jugabilidad o en los gráficos. A veces lo grande de un juego está en que gente que no está acostumbrada a jugar a juegos se interese por ello, por muy un título cierto, como muy este. Cierto. Sí, justamente decíamos que es un juego que creo que se adecua más a gustos sí. que a otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo una madre y tengo una esposa que de juegos no saben mucho. Y desde que tengo el juego, digamos que mi Nintendo DS desapareció de casa durante una temporada. La ves poco, ¿no? Sí. Entonces yo con eso me di mucho cuenta y ahí es donde se ve la grandeza de un juego. O sea, no a veces en los gráficos o en la jugabilidad, sino que gente que normalmente no está metida en este mundillo, que no sabe nada o que no le interesa, de repente aparece un juego que les engancha. Ya es en sí la esencia de la Nintendo DS, atrae a muchísima gente que no estaba acostumbrada a lo que es jugar, y el concepto de táctil, de tocar, que es algo que todo el mundo sabe hacer, ayuda. Y si además sacan títulos originales como este, realmente... Además. Superventas. O sea, sí, totalmente. Y nada más, y ya ahora comentaréis del Mario Kart, pero bueno, ya eso lo dejo a vosotros, y solo decir que este fin de semana pasado en Madrid... nos reunimos. Sí, hubo una quedada, es cierto. Hubo quedada, estuve yo allí con unos amigos y nos reunimos 60 personas en lo que es la estación de Atocha para disfrutar todos del Mario Kart. O sea, madre que fue mía, el juego del momento. Qué gran encuentro. Y 60 personas con el Mario Kart. Es un juego de culto. Así que con esto quiero decir que bueno, que tenemos juego para rato y también portátil. Así que nada más por mi parte, solo contaros esas ideas mías y nada, sigue con el programa, mucha suerte y ánimo. Que pues muchísimas gracias. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Gracias por tu aportación. Un saludo, hasta luego. No me mejoro, hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, bien, muy buena aportación, porque como decíamos, Nintendo sí. Es para todas las edades y aquí lo ha constatado. Lo acabamos de confirmar. Todas las edades y gustos. Sí. Muchas gracias, Pedro, por tu interesante y acertada aportación. Ajá. Empezamos pues con el análisis de Lost in Blue. Decir que es un juego que gráficamente es de los más bonitos que podemos encontrar en Nintendo DS. Se acerca al nivel técnico de Mario 64. No, es Mario DS, disculpad. Se me ha ido un poco la perola. Pero le queda cerca. Más que nada para que la gente tenga una idea y sepa apreciar los gráficos, porque son 3D, son poligonales, que tiene los Team Blue en la pantalla de abajo. En la de arriba siempre tenemos un gráfico, una figura de los personajes que llevamos, el chico o la chica, que son los protagonistas de la historia, en el que, pues, con boceto manga, encontramos unos medidores, que son los medidores de supervivencia. Porque hay que decir que el juego es un juego de supervivencia. O sea, los personajes llegan por separado a una isla desierta y el concepto, claro, es sobrevivir. O sea, no tienes alimentos, no sabes de dónde vienes, sabes, lo único que se sabe de la historia es que has tenido un accidente en el barco en el que ibas y has naufragado. Dicho eso, o sea, en ese punto ya empiezas la aventura sin nada, o sea, solo con tu ropa y con un estado físico muy endeble, con lo que te puedes cansar muy deprisa. Que es lo que he comentado yo antes cuando me has dejado solo ante el peligro. Sí, adelante. Comentando que es la primera vez que lo probé, aquella vez que me lo dejaste, es que el personaje se me moría. Sí, así es. Es que le dabas de comer, el tío zampaba más que yo. O sea, y el tío comía y que nada, y que veías que tanto el agua como el hambre, el porcentaje iba bajando y tú, pero si te acabas de comer 5 cocos. Bueno. Sí, hay que decir que el concepto básico inicial del juego es intentar que el personaje no perezca en el intento, recogiendo algas, escarbando la arena para recoger conchas, recogiendo cocos que te van a dar agua, beber del río, todo con el objetivo de que el personaje sobreviva para llegar a la noche y al día siguiente. O sea, básicamente digamos que esa es el tropiezo inicial con el que se encuentra el jugador y realmente es un inicio difícil. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil y tedioso. Sí, yo básicamente lo que poco que he podido probar del juego ha sido la parte inicial y es muy tediosa al principio. O sea, cuesta hacerse con todas las posibilidades, con encontrar toda la comida, con encontrar agua, con tener a los personajes siempre en perfecto estado. Y supongo que luego mejorará por lo que he leído. Sí, el juego mejora. Al principio es difícil porque el juego tiene muy en cuenta los nutrientes de cada alimento. Obviamente no nutre lo mismo un coco o una alga que un pescado. Que un pescado o un ciervo. Claro, entonces al principio como que ni siquiera tenemos nada para cazar o pescar, o sea, simplemente usamos nuestras manos, mantener a los personajes es difícil. Entonces, primero llevas al chico en la historia, rodeas el poco trozo de isla que puedes ver y llegas a una cueva en la que ahí puedes dormir, puedes encender un fuego, es más, has de encender un fuego para poder dormir porque no puedes dormir en frío. Y ahí es donde entra un concepto muy interesante. ¿Lo vas que a decir? Es, lo voy a decir por supuesto. Qué grande. Que es la creación de herramientas para poder subsistir y sobrevivir. En este caso, por ejemplo, encender un fuego o poder crear herramientas para hacer armas y así poder cazar y tener más alimentos. ¿De qué manera, por ejemplo, se usa la herramienta para crear un fuego? Primero tienes el uso de R1 y L1 para mover lo que sería el bastón y la base de madera en la que prenderías un poco el humo, bien, o sea, frotando creas una fricción que crea calor, y una vez creado esa fricción y sale humo, hay que soplar por el micro para acabar de encender el fuego. Sí, sí. Entonces esta idea cogedla para crear lo que es el resto de herramientas que nos permitirán cazar, sea un arpón, sea una flecha, sea bien. Entonces claro, eso nos permite, una vez ya con los dos personajes, porque hay que cuidar a los dos personajes, poder alimentarnos mejor, cazando, pescando, etc. Pero ojo, porque según los materiales que usemos para en estos minijuegos crear las herramientas pertinentes nos serán, o sea, durarán más o menos. Tienen una resistencia, o sea, un uso. Obviamente, una caña de pescar de bambú no es lo mismo que si es de un árbol y le atas un hueso, por ejemplo, o sea, tiene más resistencia, por lo tanto podrás usarla más veces que la otra. Es la ventaja, es que claro, si te usan unas herramientas, si te duran más veces, podrás ir más lejos de la isla para cazar más y luego volver sin necesidad de estar pendiente de que no me alimento bien, de que tengo que dormir, de que se me pasan los días, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una cadena. Es muy grande, ¿eh? Es muy grande, pero es muy duro. Sí. Es duro, pero es grande. Porque además, el otro factor grande es que el segundo personaje, que en este caso la chica, digamos que es un personaje que no se puede subsistir por sí sola. Tienes tú que cuidarla bastante. Es muy tipo Ico. Es muy tipo Ico, exacto. Mm. O sea, ella puede andar poquito, tiene poca resistencia. Entonces, y también cabe decir bastante machista. Sí, sí, lo cierto es que sí, es un aspecto que a mí personalmente no me ha gustado mucho, pero bueno, entonces, claro, has de tener en cuenta que si, por ejemplo, si te vas de viaje 4 días para buscar alimento en lo alto de una colina, tendrás que dejarle a ella provisiones en la cueva, porque llevártela es demasiado costoso y no podrás llegar a ciertas zonas, pero claro, dejarla sin comida, la matarás de hambre. ¿Pero qué ventaja tiene la chica? La ventaja que tiene es que sabe cocinar. Toda la comida que tú le traes, se la das. Más machista aún. Y ella te la cocina, te prepara unos platos que, según cómo combines tú los alimentos que le des, creará unas recetas que luego se anotarán en un libro y tú podrás luego crear esas recetas, o sea, seguir las recetas y decir, a ver, para hacer este plato, ¿qué usé que no me acuerdo? Bien, entonces eso es este juego de supervivencia, de sobrevivir, con una jugabilidad completísima, eso sí, con mucha dificultad. Acompañado con una banda sonora sencillita, porque realmente no tiene un alarde de melodías muy grande. Además, suena puntualmente, o sea, no es que esté con nosotros constantemente. Sí, la mayoría del tiempo nada, y ambiental, es el mar, el viento y poco. Animales. Ambientales, animales. Los pájaros. Punto. Pero un detalle que sí me ha gustado mucho es que hay voces digitalizadas de los personajes. O sea, muy breves, palabras, pero, por ejemplo, se dan los buenos días, se despiden. Cuando tú llegas, quizá de estar unos días fuera, te dice qué tal, ¿sabes? O sea, ¿en castellano? No, en inglés. Ah, vale. Se admiran, ¿sabes? O sea, suspiran. O sea, realmente son pequeños detalles que se agradece, porque quiere decir que han aprovechado el espacio del cartucho para hacer algo nuevo. Se están dando vida a los personajes. Se están poco a poco dando vida a los personajes. Sobre ese punto, bien que lo menciones, la vida se puede aumentar, por así decirlo, porque puedes interactuar con el personaje. Breve, pero tú puedes hablar con la chica. para preguntarle cómo está, darle alimento, hacer que descanse, o sea, un poco interactuar un pelín con ella y así conocerla un poco más y hacer que los dos personajes se lleven mejor. Sí, que roce hace cariño. Que rozan, sí, pero no hay roce. Cabe decir también que para facilitar el roce, por ejemplo, aunque no lo hay, puedes, entre todas las herramientas que hay, por ejemplo, puedes crear muebles, una cama, puedes ambientar tu cueva con muebles, con estanterías, etc. Eso ya empieza, etcétera, a ser un poco más surrealista, ¿eh? Lo de la cama... Se puede, sí, si juntas hombre, si pieles, tienes tus pieles maderas de animales, y... De maderas, piel de animal, de corteza, hebras... Y el ¿puedes? Colchón voy a Ikea a comprarlo. No, o de con paja piel, o de... Con piel de animal, por ejemplo, también. Estirada. No, realmente el concepto del juego es muy interesante, es decir, también es muy innovador. El uso del Stylus está muy justificado en cuanto a los minijuegos para crear las herramientas, cavar en el suelo para buscar alimentos, etc. Pero eso sí, es un juego que o lo amarás o lo odiarás. Es un tanto simulador. Sí. O sea, más que arcade, es simulador de supervivencia. Exacto, exacto. Esa es la idea. Entonces es un juego que no se acercará realmente a todos los usuarios. Yo lo admito, a mí el juego me ha podido. Me ha podido mucho. O sea, requiere mucha paciencia y mucho tiempo. Y para la gente que no disponemos de tanto tiempo, la proporción de paciencia decrece. Y realmente es un juego que se hace difícil y se hace duro. Aún así, hay que darle una oportunidad porque tiene una curva inversa. Es decir, al principio el juego cuesta mucho. Porque apenas tienes recursos, pero a medida que avanzas, como que tienes ya más recursos, más opciones y puedes sobrevivir mejor, el juego, digamos que se nivela en cuanto a dificultad. Así que es un juego muy interesante, de verdad, dadle la oportunidad. Eso sí, probadlo antes, porque el feedback que podáis recibir del juego difiere mucho según cuánto lo juguéis y cómo lo juguéis. Pero creo que es un título DDS original que hay que tener muy en cuenta y hay que probar. Y hay que probar. ¿Crees que en aquellos que, por ejemplo, les gustó Ico también les gustará? Si les gustó Ico, yo creo que les gustará este que juego porque yo es un creo concepto que son parecido, estilos parecidos. Porque también tiene concepto plataformero de tener que quizá descender un tronco para que la chica pueda subir mejor una colina, por ejemplo. Entonces, son esos pequeños conceptos también de puzzle parecidos a Ico, pero con la innovación de la supervivencia. Y para la gente que le guste los retos y el tema puzzles, realmente el sobrevivir en la isla perdida será un punto para ellos. Zanjamos lo que es el análisis con una puntuación global de 1,80. Baja la media por sonido un poco, porque realmente es bastante pobre, y por la jugabilidad que claro, según quien lo coja, el juego será un suicidio o en cambio será una obra maestra. Así que bueno, tened en cuenta eso, que la nota es más que nada una puntuación general, pero que según vuestros gustos puede subir mucho la nota o puede descender. No tiene más secreto. Yo realmente recomiendo que lo probéis. Ya te lo dejaré, Freeman. Gracias. ¿Te lo iba a pedir después? Pues aquí no lo tengo. Oh, qué lástima. Zanjamos lo que es, digamos, la primera parte de análisis. Dejamos el análisis fuerte para después de la pausa. Ya aquí Francis ya pone cara de sí, ya estaba frotando el micro. Está calentando motores. Se irá al paddock a cambiar las ruedas y a revisar el aceite. De ese en mano. Os dejaremos con un precioso tema que no diré cuál es, pero todos lo reconoceréis. Muy bonito, que bueno, yo creo que es que por el juego y por la melodía enmarca muy bien el concepto Nintendo. Creo que es una canción que engloba mucho a Nintendo. Así que os dejamos con este temazo y si acaso luego, aunque no creo que haga falta, decimos lo que es. Os dejamos con él. Thank you. Chicos, dejad la partida. Que sé que estáis calentando ya motores para análisis. Porque lo empezamos ya. Jo, iba segundo. Tercer semáforo en rojo. Se apagan y empezamos. Vamos con el análisis de Mario Kart. Empecemos. Pues bien, este juego es el estandarte para mí de Nintendo en cuanto a carreras. Es, sin duda alguna. Es, y casi no solo para Nintendo, sino a nivel global. Para mucha gente. Sí, es, sobre todo lo mejor que tiene es su jugabilidad. Pero bueno, vamos a ir apartado por apartado, analizando con calma. Primer apartado que comentamos, pues los gráficos, que como estábamos debatiendo hace un momento entre Fukui y Freeman. Estaban estirando los pelos, dando patadas. Sí, había ciertas diferencias. Fukui y Sephiroth contra mí. Nosotros, básicamente, Freeman y yo, somos los Graphic War, ¿no? Ahí siempre mirando el detalle de los gráficos. Y no estábamos de acuerdo. Y no estábamos de acuerdo. Más que nada porque, a ver, el juego tiene una ambientación bastante parecido a Nintendo 64, pero con gráficos mejorados. Sin duda. Es decir, en Nintendo 64 podíamos ver cómo los personajes eran sprites, prácticamente, sí. Eran dibujos en 2D con fondos en 3D. Aquí no, aquí ya todo es en 3D, se mueven con una suavidez, hay que decirla, muy buena. Muy buena. Pero aún así, pues se podría mejorar. Un poquito. Sí. Un poquito. Bueno, lo de la suavidez, lo que yo suavidad, te... hay mucha. Va muy bien, va muy fluido. Es que se mueve con el modo multijugador. La misma fluidez que el de GameCube. Sí, eso sí. Y se ve entre 64 y Cube, naturalmente. No tiene claro, las de esto tenemos de un motor menos potente. Sí, pero igualmente luce realmente muy está bien. Está muy, muy, muy bien trabajado el motor. La sensación de velocidad es brutal. Además, sí. Ha ganado ver, con respecto al 64. Sí, con la... Con 50 centímetros cúbicos, que es la básica, no. No, pero no, si lo pones a 150, se nota mucho el tanto el nivel de dificultad como la velocidad que consiguen los cars. Sí, sí. Y está muy bien conseguido. Eso sí, ha conseguido pues que desde la portátil podamos disfrutar, ¿no? Tener una sensación de wow, ¿cómo corre esto? Y cuando coges la seta ya... La seta turbo, ¿no? Todo el rato, sí, la seta pam, turbo. Pam, pam, pam. Sí, sí. Yo gráficamente, básicamente, el punto más negativo que le veo... Que aunque bueno, pase una portátil tampoco le exijo más. Es que según qué paredes, según qué suelos, cuando te acercas muchos ves unos pixelotes muy grandes. Algunas ostras, texturas que tampoco detallas. Pero bueno, es eso. Para una portátil, para lo que es Nintendo DS, no le exijo más. No es el cometido final de Mario Kart. No, no. Es diversión. Por lo tanto, no, es... sí, sí. No le doy tanta importancia. No, no. Está bien, está, hay que decirlo. Unos gráficos que notables, ese detalle que exiges, entre comillas, cuando fueras a gran velocidad no, no lo no, notarías. Que no te fijas, pero bueno. Que lo comento como algo que está y que, pues... Bueno. Además, hay muchos detallitos, como los cars, el rugido del motor, cada uno es distinto, las ruedas cuando se mueven al arrancar, los derrapes... hay muchos detallitos que dices, ostras, está cuidado, pero bueno. En general, muy bien. Yo lo veré esta noche. ¡Qué ilusión! En cuanto a sonido, pues bueno, poca cosa más que decir. Sonido cumple, pues como todo el resto de Mario Kart, con melodías animadas, simpáticas, cumplen también su cometido. Dime que está el temazo de la isla. ¿De sí. la isla? ¿Cuál? Sí. ¿De cuál? De la playa. Sí, sí, sí, sí. Hay un tema de la playa. Sí, sí, sí. Espero que sea el de siempre. Sí, sí. Es que, espera, aquí hay otra cosa que comentar. Porque hay dos tipos de circuitos, las carreras nitro y las carreras retro. Y en las carreras retro están todos circuitos de... Bueno, todos no. Algunos. Los más importantes. Los mejores. Super Nintendo, Game Boy Advance, Nintendo 64 y GameCube. Espero que grande. Han cogido increíble. Los mejores para ellos. A ver, son 16 circuitos en modo nitro, que son nuevos totalmente, y 16 más en modo retro. Y realmente son los mejores, porque yo... A mí me ha encantado empezar el modo retro con el primer circuito del Mario. El Mario Circuit de Super Nintendo. ¡Qué sí. grande, Dios el mío! El primero. ¡Oh! Y fui oye, a jugar a ese. Yo os dejo aquí la música y la mesa. Voy a jugar. La toma. Que toma. Te está esperando. Os arregláis. No, no. Ahora te quedas aquí. O sea, nos has cortado la partida. Pues ahora. La costa rollo. Bueno, en cuanto al sonido, pues bueno. Quiero destacar que son las mismas músicas. Son las mismas pantallas de los modos retro y las mismas melodías. Virtuoso. Exactamente igual. Virtuoso. Solo cambian pequeños detallitos que han mejorado un poco, pero pues, es que es exactamente pues, si han mejorado lo mismo. Mejor. Exactamente lo mismo. Y bueno, los efectos, pues muy bien conseguidos. Tú. Solo puntito negro que a Donkey Kong le han puesto los mismos FX que a Bowser. Pero bueno, por tamaño, porque por otra cosa no sé, no tienen, supongo que por tamaño no se ha matado mucho en eso. No tienen parecido. Pero ¿no? Es el único punto negro coche que he encontrado, ¿vale? Bueno, tampoco hay que decir mucho más de Sony. Vamos al apartado guay, potente, al molón, a la chicha, claro, a la jugabilidad. Este juego, bueno, sí, muy bien, pasamos a duración. Mamón. Déjame explayarme. Expláyate. A ver, lo que más me ha sorprendido es que el modo un jugador tiene muchísimas, muchísimas opciones. Muchos más que en cualquier otra versión de... Sí, porque sin duda. El último que había jugado yo era el de Game Boy Advance, o el de Cube jugué con amigos y tal, pero no había jugado en modo un jugador. Y el de Game Boy Advance, reconozco, se me hizo un corto. También. El de Game Boy Advance, sí. Entonces, aquí pues me ha sorprendido gratamente el... Porque hay varios... varios modos. El primero de ellos es el modo Grand Prix, que, bueno, como hemos dicho, se divide en tres categorías: 50, 100 y 150 centímetros cúbicos. Y simplemente, pues bueno, cambia la dificultad. A medida que vamos subiendo, los enemigos son más agresivos y, lógicamente, más rápidos. Tú también corres más, pero ellos también. Entonces, el juego empezamos que podemos escoger 7 personajes, a los cuales, a medida que vayamos completando series de retro y nitro en las distintas categorías... ¿Cuántos pues, quedan? ¿Cuántos quedan en total? En total no lo sé, yo he conseguido 2 más. Creo, me imagino, que debería haber 6 más. Porque cada serie. Claro, en 50 para las dos series, en 100 para las dos series y en 150 para las dos series. Eso me he pasado los primeros, pero ya tengo 2 personajes extras más. No echas a faltar a ningún personaje, la verdad, que yo no notaba falta. No, lo que pasa es que aquí todos los personajes tienen muchas más características. Tienen que si el car es más rápido o más lento, sí, que si tienen más facilidad por coger objetos o no, que si tienen más aceleración o menos. Sí. O sea, hay muchos puntos. ¿Para coger objetos? Sí, sí, eso hay un increíble bloque que dice objetos. Y se pone mide más o menos. ¿Sabes si está el Mario bebé? No, ese no está. Lástima. Creo que no. Los bebés, babies, no está ninguna Lástima. Versión de baby. Entonces, o sea, a mí me tiraba mucho, pero bueno. Cada personaje puede escoger 2 cars. El clásico, digamos, y uno personalizado para él. Entonces, unos corren más, otros corren menos, otro tiene más características de coger más objetos, otros menos. Da igual. Pero ya te da un doble juego, o sea, por cada uno de los personajes, 2 cars. Eso está muy bien, porque antes realmente coger un personaje u otro era más que nada por carisma. Y ahora ya no solo es por carisma, sino por estrategia. Exactamente. Y sobre todo en multijugador con lo de los ítems. Uh-huh. No, y está bien que se conserve porque fue algo que se añadió en el de Cube, la estrategia de juntar 2 personajes de poco peso o mucho, y realmente se agradece que hayan conservado esto. Pues aparte hay que añadir que lo comentaremos en uno de los siguientes apartados, pero se pueden añadir más coches también completando las misiones, que hablaremos más adelante de ellas. Bien. Más que nada en comentar en este apartado que ahí en total podemos disfrutar de 32 circuitos contando la carrera nitro y la carrera retro. Es el Mario Kart que más largo, que más circuitos tiene. Se agradece también. Y todo esto sin contar que cuando te finalizas el juego... No piques el micro. Cuando finalizas el juego en 150, que eso no lo he comprobado, pero me he informado, hay en modo mirror, espejo. Eso te iba a preguntar, si había modo... Cuando te pasas al final de todo, 250, pues sale, se desbloquea el modo espejo. Entonces todavía vuelves a hacer todas las carreras al revés. O sea, dentro de 5 años os comentamos cómo es el final. Por eso digo que tiene una duración. Y esto es solo el primer modo del modo un jugador, o sea, que es Moncada, la carrera normal. En Moncada Juego 10 os comentaremos qué tal el final de Mario Kart DS. Siguiente apartado. Esto era solo Grand Prix. Luego tenemos el modo contrarreloj, que este es el modo clásico que estaba en todas las demás versiones de Mario Kart, en la cual, pues bueno, tú coges un circuito, un personaje y haces un tiempo. Se te queda marcado el tiempo y si lo vuelves a jugar, pues te sale tu anterior tiempo con el fantasmita. Sí. Vale. Como novedad, hay que decir que mediante la opción de Wi-Fi de este juego, podemos intercambiar los fantasmas de otro amigo. Oh. Eso es increíble. Entonces dice, mira, si me quieres ganar, toma el fantasmita. Pero qué piques va a haber. Y te juegas con mi fantasmita en tu casa a ver si puedes ganar. Eso es impresionante. Que luego comento el modo wifi. Pues estoy con el modo jugador. Eso. ¿Qué más? Siguiente modo de un jugador. Un modo versus. Dices, ¿para un jugador un modo versus? Pues sí. Con la máquina. Exactamente. Puedes jugar contra la máquina o con la máquina. Puedes dividir y hacer dos equipos. Y ahora, modo versus te permite coger, pues, carreras normales. O bien puedes hacer, es que si no recuerdo mal, coches... Sí, esto era solo carreras. El modo versus, solo carreras. Puedes hacerlo tú contra todos de la máquina o en dos equipos. A ver quién gana. Y va sumando puntos. ¡Qué grande! Sí. O sea, tú puedes quedar primero y otro compañero tuyo cuarto. Y sumáis puntos de primero y de cuarto. Y la máquina suma los puntos de segundo y tercero. Está bien tratada la máquina por eso. O sea, la inteligencia... Es chungo. Es muy chungo. A ver, hay que decir que si tú... Me recuerda bastante a Mario Kart de a Super Nintendo en el sentido de que... Si tú coges al Mario, los malos son el Donkey y el Bowser. ¿Vale? Eso siempre. Ya. Pero bueno. A mí me gusta eso. Está bien. Sí, pero quita un poco de realismo. A mí es que me recuerda, pues como bien dices, al Mario Kart de claro, la Super Nintendo. Claro, sí, sí. Me trae buenos recuerdos. Sí, eso sí, eso está bien. Pero siempre son los mismos con los que te peleas. No sé. Ya. Que está bien, ¿no? Pero bueno. Algo a comentar. Otro modo, el modo batalla. Aquí, pues bueno, tenemos básicamente carreras de soles y lucha de globos. ¿Qué es esto? Porque no haya jugado, creo que en la versión de Nintendo de GameCube, lo de los soles ya estaba. Sí, sí, sí. Vale, pues es recopilar una cantidad de iconos con un sol y quien tiene más gana. También puedes hacerlo por equipos o tú solo. Y lo de los globos, pues, ¿qué hay que decir? No es el más viejo de todos. Tienes tres globitos y venga, a por todos. También puedes hacerlo cooperativo. Aquí puedes tener más globos. En el modo single player, no sé, pero en multiplayer sí. Supongo que el single player también. No he podido escoger esa opción. En el multiplayer tienes hasta 5 globos. Entonces tú solo puedes llevar 3 a la vez. Y con el botón select, cuando te petan uno, puedes... coger una reserva. Hinchar otro. ¡Qué brutal! Entonces, hay un poco de estrategia. ¡Qué brutal! Te puedes dejar uno. Te quitan dos, te dejas uno y luego te lo vuelves a hinchar el otro. Y dices, vale, bueno. Me queda uno. Ah, vale. Sí, eso no. En el modo un player no sale. No, vale. O sea, me estés poniendo enfermo. Yo es que aún no lo tengo. Calla. No lo tenía en mente. Siguiente modo. Siguiente modo de un jugador. Uf. El de las misiones. El que he dicho antes. Hay, de momento he visto 6 stage, 6 pantallas. Y dentro de cada stage hay 8 misiones. Tales como recoge todas las monedas en tanto tiempo. Pasa por los puentecitos en menos de tanto tiempo. Gana a este adversario. Chafa a los peces que hay ahí. Dale al topo con la concha. Sí. Cuando completas los 8, te sale un jefe final en cada misión. Y si lo ganas, pues mira, yo los he completado con un nivel normal. Creo que cuando los superas con un nivel de estrella o estrella doble, entonces es cuando te puedes escoger una moto, puedes escoger motos, pequeños aviones. Sí, pero sí, qué sí, grande, sí, sí, sí. Es brutal. Madre mía, que no tengo dinero. Hay 6 niveles, no sé si hay más. Pero el tercer nivel, el jefe final, el Rey Goomba. Tenías que ganarle una carrera al Rey Goomba, es brutal. Siguiente modo. A ver, dejamos el modo un jugador, vamos al modo multijugador. Este hay poco que comentar. Como tú bien has dicho, Fukui. Y para que Fukui diga, que no tiene la DS. Pero si ya lo dije, que el Mario Kart es el juego que me hará comprar la DS, imagínate. Yo el multijugador lo he probado hoy con Freeman. Le diré a tu novia que te regale el Nintendo. Lo he probado mucho Fukui. Más. Yo, de hecho, es el que he probado. Le diré a tu novia que te regale el Nintendo, si no el Super Mario. No. Sí, pero si te ha encantado. No. Estaba súper contento. Yo quiero el Mario. Que además, precisamente, comentas el modo multijugador. Pequeño apunte, que el sábado pasado se hizo en la Trifuerza el torneo de Mario Kart. Y allí, bueno, unas batallas multijugador de 8 contra 8 torneos, bueno, increíble. Hay carrera, hay batallas, lo mismo, ¿no? Sí, sí, hay lo mismo. Vale. Carreras y batallas, no hay más. Vale, pues es que aquí no hay más que comentar, es la propia adicción que crea ya el juego. Sí, claro, sí, es el propio pique personal. Hasta 8 jugadores con un solo cartucho. Puede ser increíble. Está limitado a circuitos y en personajes. Ajá. y luego en el modo Wi-Fi de Nintendo Wi-Fi, de este que puedes jugar con gente de todo el eso mundo. Eso es lo que iba a comentar ahora, vale, el pues, tercer modo, el modo sí, Wi-Fi. Sí. Te permite, pues, como ya he dicho, Fugui, jugar con gente que está en, la otra, en las antípodas. Hay que hacer una configuración previa del router, que ya a mí no me ha salido, tengo que decirlo. Digo, ¿por qué no? Bueno, hay un error en el servidor, conéctate a la página tal. Ya empezamos, pero bueno. Como de costumbre. Bueno, es sí, fácil. Supongo que saldrá... Para la gente que nunca haya configurado una red o algo. Sí. ¡Bueno! Hostia, ¡vaya Kunai, pedazo de Kunai! Vaya Kunai acaba de lanzar. Eso más que Kunai era una ballesta. Te invito a que lo intentes. A ver qué ya, bien, ya, qué ya bien queda. Ya he configurado de Nintendo DS con el Wi-Fi. ¿Y qué tal? Bien, bien. ¿Has podido jugar? Sí, sí, sí. Da un poco de lag con según qué gente. Y bueno... Ah, no, perfecto. Si él lo puede hacer, pues que lo comente, sí, sí, que sí, para sí. eso estamos, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, hay que decir que Nintendo quiere poner, no sé si lo va a hacer aquí todavía, distintos puntos de conexión. Se comentó que sí, que en Barcelona, no, bueno, eso, al menos si España, habría unos cuantos. Si me permitís hacer, señor Foro, hable. El otro día ya Nintendo hizo una nota de prensa para comentar que ya había llegado a un acuerdo con Telefónica. Y entonces Telefónica facilitará sus hotspots que están distribuidos por toda España, pues aeropuertos, plazas, edificios de oficinas, o sea, todos aquellos puntos que Telefónica ya ha montado, antenas Wi-Fi, pues los utilizará también Nintendo. Qué grande. Partirán la estructura, entonces. De hay que decir no que también se venderá el una el gran accesorio. Infraestructura, pero bueno. También se venderá el accesorio por parte de Nintendo. Que sí, es, el oficial, que es 70 euros. Aunque si pero se, bueno, tiene, no, si se tiene un router Wi-Fi, sí, ya está. Mejor. Exactamente. Y por último, la duración. Pues que hay que decir. Pero este ¿qué juego? Decir de duración. ¿Qué decir de duración? Yo es que directamente he puesto infinita. Sí. Porque no encuentro un número de horas límite. ¿Eso o a gusto del consumidor? Sí. Aunque te canses. Hacia, sí, dudo sí. que alguien se canse con este juego. No. Pero bueno. No, porque hay tanta variedad de modos, de opciones. Exactamente. Y puedes jugar y siempre jugar con. Y es que es nostálgico. Este claro, encima es nostálgico. No, y además yo creo que lo que le da mucha vidilla es el Nintendo Wii Online, que hay rankings y hay estadísticas de la gente, cuántas partidas ha ganado, cuántas partidas ha perdido, y eso le da bastante pique. Sí, pero es la esencia de Mario de jugar y gritar. Sí, este, sí, por sí, cierto, sí. hay vídeo, creo que hay vídeo sí, sí, de una partida antes del programa. Veréis cómo se vive Mario Kart. Veremos cómo pierdes. Esa es la esencia. Prima, sí. sí, iba primero. Y en la última por curva. Por tercera vez, además. Sí, sí, sí. Y en la última curva, bueno, es igual. Te que ganado, también es te la ganado. Grandeza aquí de. Te he ganado, tienes que reconocerlo. Que entre el Merc Team sí, y sí, soy yo. Me ha ganado. Esto tú, no te lo cómpratela y luego hablamos. Cómpratela y luego hablamos. Bueno, en fin. Nota total del juego. Sí, bien. Le he puesto un 93. Qué gran nota. He bajado un pelín por los gráficos, pero he subido mucho por la jugabilidad. Sí, sí. Yo aún le pondría más incluso, pero sí. Me parece buena nota. Pero a ver, un 97 en jugabilidad, que creo que le has puesto. 97 en jugabilidad. Es una nota perfecta. Y un 90 en gráficos. Sí, en total bien. Me ha quedado un 93. Bien, bien. Y creo que es un excelentísimo juego que recomiendo desde aquí. Es un juego aquí. Obligado. O sea, quien con quien una tenga Nintendo una DS, DS no tiene tenga que tener Mario Kart. Mario Kart. Tiene un 75% y de encima Nintendo ahora se vende. Quien un no la tenga, de la consola. Ahora en Navidades se vende el juego con la consola. Cariño, lo has oído, ¿eh? ¿Vale? Y que te lo haga como sorpresa. De esa sorpresa. Y tú, no lo sabía, no me lo esperaba. Muchas gracias, Francesc, por tu hoy apasionado análisis. Hoy lo he vivido. De Super Mario. Hoy hemos tenido dos Freemans en el estudio. Muchas gracias por el análisis. A ti. Y invitamos, y sin duda, el Mech Team. O sea, os invitamos a que os compréis el juego, pero ya. Sí. Quien no tenga una Nintendo DS, que se la compre ya, que se deje de tonterías, que si eres PSPero me da igual, te la compras y te vas a viciar mil, porque es así, sin es duda. Así, o sea, es un juego que yo creo que traspasa gustos, traspasa fronteras, razas, etnias, todo. Es un juego que merece ser jugado. Terminamos los análisis. Luego me llamas a mí emocionado cuando te dan estas venas a ti. Terminamos ya las novedades de ese Jay y empezaremos en un please, en nada. La lista de lanzamientos. Hasta ahora. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Entramos. con este gran temazo al que Francesc ha puesto una cara de auténtico alucine. No, no, ¿de dónde ha sacado esto? Esto es la banda sonora de Basta Groove. No fastidies. Correcto. Oye, he hecho una selección de 10 temas, creo que son. ¿Estará aquí bien? Por supuesto. No. Cerramos con Basta Groove. Entonces, es una selección de creo que son 8 o 9 temas que nos irán acompañando a lo largo de la lista de lanzamientos. Empezamos con PS2, con las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario. ¿Qué decir? ¿Por qué me miras con esta cara acosadora? No, a ver si, como el programa pasado, sí, con el Shaman King nos sorprende. Por supuesto, faltaría más. Es un juego a manos de Travel Tales. ¿Lo ves? Que junto al director han trabajado codo con codo, bien. Y en el que llevaremos a los cuatro protagonistas, que son Peter, Edmund, Susan y Lucy, en un juego muy al estilo, calcadito a los Señor de los Anillos de Electronic Arts. Es un juego, es un betamap un poco con puzzles, en el que iremos por un camino prefijado, alternando la jugabilidad de los cuatro personajes. Obviamente cada personaje tendrá sus características. Edmund tiene más fuerza en sus ataques, en cambio Susan tiene más largo alcance para las armas a distancia, o Lucy, por ejemplo, pues lo que tiene es energía curativa. Puedes curar a tu equipo. Entonces, eso permite alternar acciones pues con fases de puzzles en el que tienes que hacer rodar quizá piedras para bloquear el camino a unos enemigos y que no puedan atacarte. Todo siempre acompañado con un nivel gráfico muy bueno. Realmente a mí me ha sorprendido el nivel técnico del juego. Está a la altura perfectamente del tercer Señor de los Anillos de Electronic Arts, que presentaba un nivel técnico muy bueno. Incluso para ser PS2 realmente es bastante espectacular. Y el juego es cortito. Son solo 15 niveles, pero tiene el aliciente en el que puedes desarrollar los personajes con los típicos toques de rol, que almacenando dinero que tienes al matar a los enemigos, pues puedes desarrollar sus niveles, comprar combos para luego realizarlos, etcétera, etcétera. ¿Y el león, la bruja y el armario? ¿Qué son? eso son sí, los... Si desarrollas el armario, ¿te sale un marinero o algo así? ¿Te sale alguien de dentro? Eso es el leitmotiv que da título a la obra de C.S. Lewis, que es, digamos, un Tolkien contemporáneo. Y es eso, lo que da sentido al título y a la historia. Una historia, un guión que veremos ya aquí nada, en 3 semanas en los cines. No voy a desvelar nada porque realmente sería destripar tanto la película como el juego. Pero realmente promete mucho, porque las novelas, aunque no las he leído, dicen que son realmente muy, muy, muy interesantes. Un juego que aunque no desate pasiones, Crónicas of Narnia, creo que vale la pena que probéis y que juzguéis vosotros mismos, porque os puede dar jugabilidad bastante, bastante interesante. Venimos con True Crime, New York City. Yo quiero hacer una pequeña puntualización. Puntúa. Fue la prestigiosa Edge, sí, que exacto, le dio una puntuación de un 3 a este juego. Y Edge puntúa sobre 10, señores. Con eso que ha dicho todo. Caray. Y Edge no es cualquiera puntuando. No. O sea, un 9 le cuesta ponerlo. Que es del palo Terminator 3 que salió aquí de Atari. No, el cuál de ellos, porque el Redemption era. No, el primero. El Rise of the Machines. Sí, bueno, supongo que será del estilo. Realmente es un título horrible. Es pésimo. Ni siquiera la caja sirve, como siempre digo, para que la silla que cogen descoge. Es que ni siquiera para eso. Porque se te rompe. Porque, sí, o sea, es horrible. Bueno, pero aún así, como yo siempre digo, en este tipo de juegos también tienen su público y gente fan. Sí, pero realmente que les gusta. Creo que incluso los fans, si son fans de verdad, van a renegar de ese título. No técnicamente... No, yo creo que no puede haber de fans de esto. Cuento, no puede cuento. Haber alguien que sí. te justifique este juego como grande. Espera, os cuento de todo en el mundo. Técnicamente tiene una calidad de texturas horrible. O sea, realmente un difuminado empastado súper feo. Con unos modelados de personajes cuadrados. O sea, realmente el modelo de los personajes es muy, muy, muy poco fino. Y tiene un frame rate insoportable. Pero es que hay gente, mucha gente desconocedora del tema técnico, del tema sí, gráfico. Sí, sí, cierto, cierto. Y que a lo mejor eso le parece lo más. Pero si se te para el juego, pues entonces es un ignorante. Bueno, pero punto. Pero a lo que iba. No tiene otro nombre. Pero a lo que iba. ¿Qué? Pero si vende, vende y punto. O sea, pues las entonces empresas van por el mercado. Entonces, lo que os quería decir, el juego está tan mal hecho, motor gráfico y técnicamente, que si vas con un coche y chocas contra una farola, antes de chocar contra la farola, el frame rate cae y el juego se tiene un segundo. Tras este segundo, ya el juego ya impacta. Pero para comprobar que realmente es una caída de frame rate, se puede comprobar porque incluso el sonido para. O sea, el juego se detiene. O sea, hace un stop de un segundo y luego ya, pues, impactas contra la farola o contra lo que sea. Clipping exageradísimo. Subes de un coche, bajas y las texturas del suelo cambian. O sea, hay una cantidad de bugs en este título que ni Tomb Raider... ¿Qué problema tienes con Tomb Raider? Que tenía bastantes bugs. Muchísimos. Tenía muchos bugs. Que ojo, le dabas adelante y tardaba un segundo en moverse. Para mí era juegazo. Para mí lo era, pero tenía muchos bugs. Pues... comparado con los bugs de Angel of Darkness, los de... vaya, son de chiste. A nivel sonoro soso, realmente no aporta nada nuevo, es que ni siquiera lo intenta. Es que, ¿qué decir? Pasamos, a nivel, ¿no? Ya. Sí, a nivel jugable nefasto, o sea, mal apuntado. No lo compréis. El sistema de combate es aburrido, o sea, realmente es un juego que no vale la pena. Es un juego que no supera al 4, literalmente. Sobre 10, por supuesto. PSP. Ha salido el PSP Ishika Pack. Que vale, ahora... tarjeta de memoria de un giga. Sí. Y ya está. Por 299 euros creo. Sí. Lo cual está muy bien. Yo creo que está bastante bien de precio. Está muy bien. Porque no se suelta que vale una dúo de un giga. Creo que unos 100 euros. No, ¿sí? Ha bajado un poco, 80 y algo, la puedes encontrar algún día. Pero es que con el pack ya te sale por 50 solo. Sí, sí, está muy bien el pack. Realmente está muy bien, vale la pena para aquellos que aún no tengan una PSP y no puedan esperar a que la consola tenga un mejor catálogo, pues que aprovechen y se compren el PSP Giga Pack. Y ojo que estrenamos sección. Vamos ahí. Estrenamos sección. Con Xbox 360. Pero tú no sabías qué era eso, Sam. ¿El qué? La 360, ¿no? Es verdad que es la 360. Es un truco de skate. No, es una noria, ¿no? Sí. Es una noria, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Vale. Y da vueltecitas. Verde. ¿Ves? Verde. Verde, además. Sí. Guay, me gusta el verde. Bueno, empezamos con el primer título, que es Condemned. Gran titulazo. Condemned Criminal Origins. Exacto, gracias por el título completo. Condemned Criminal Origins. Eso, gracias, se me había ido. Eres un policía que, bueno, al principio intentas investigar crímenes bastante salvajes y bastante gores. Y bueno, sí, la trama... en serio, básicamente. No, pero es sí, bestial. La trama, los vídeos que se han visto, o sea, el ir avanzando y que de repente te sale un loco que viene a por ti, que le da igual si él muere, pero que viene a por ti de esa manera tan bestial, o sea, los botes que o sea, las ganas de probarlos y luego todo el mundo te busca, tanto los buenos como los malos. Y has de limpiar tu nombre. Y bueno, la gracia del juego es que vas utilizando muchos objetos, desde armas gansas y potentes hasta una silla o un trozo de madera o una tubería para defenderte. Ocurre en la ciudad de Nueva York y es bastante gore, de miedo. Utiliza el motor de FIAR. En febrero saldrá en PC. Y bueno, yo creo que es un juego para estrenar la 360 muy recomendable. Es un juego para muy acertado de la mano de Monolith, de los mismos de FIAR, sí. Alien vs Predator. Realmente es un juego de calidad. Lo único, bueno, el juego tiene unos pequeños inconvenientes. Por ejemplo, que es un poco de monotonía en jugabilidad, descompensación en acciones. Hay veces en las que encuentras mucha acción con muchos enemigos y otras en las que simplemente te dedicas a pasear por el entorno buscando pistas o ni siquiera eso. El juego basa, digamos, su gracia en crear un entorno claustrofóbico, sí, a través de la oscuridad y en muchas veces en los sustos. En los sustos, en buscar pistas estilo CSI, aunque realmente simplemente es buscarlas. La primera parte del juego, sí, luego ya no. Entonces, es un juego que realmente está muy bien, pero hay que tener en cuenta eso, que quizá, aunque el juego sea corto, porque es cortito y se hace corto, puede que haya momentos un poco monótonos. Bueno, habrá que probarlo. Hay que probarlo, porque sí, tiene buena pinta. Tiene pinta. Cabe decir, porque no lo hemos comentado, que esto los estamos comentando porque se han adelantado al lanzamiento de la consola. Exacto, o sea, estos juegos ya están disponibles en las tiendas, pero la consola aún no. Que al módico este precio de 70 euros. Toma, sí, eso a mí me duele. No todos, muchísimo. No todos. Bueno, no, pero realmente habrá algún precio bastante alto. Cameo ha salido hoy y 60 euros. Señores, hay que comprar en Estados Unidos y en Japón, que los juegos valen 45 euros. por favor. Cuando las consolas sean multizona. Sí, exacto. Ya. O en PC, que los juegos valen eso también. Seguimos. Seguimos con, buen apunte. Con un juegazo justamente de un juego de PC, que es Call of Duty 2. ¿Qué es? Una versión increíble que en algunos aspectos riza la versión de PC. Yo sé, o sea, Fukui no está de acuerdo conmigo, pero, o sea... Fukui, ¿qué va a decir? No sabe ser objetivo en esas no, cosas. Es que no tienes argumentos. No, o sea... No, sí, yo he visto el Call of Duty 2 moviéndose en una pantalla HDTV, lo he estado jugando, vale. Y te puedo asegurar que se ve mejor no. que en tu PC, sí. Pero es no, que en mi PC sí, ya sí. te no, dije. No, igualmente, o sea, se ve no. al máximo y encima la nitidez de colores es mayor. Si tú pusieras, cortas el micro. Si tú pusieras Call of Duty 2 en tu PC al máximo, te aseguro que no se ve ni se mueve tan bien. A ver... Y cabe decir que Fukui tiene una bestia con una 6800 GT. Bueno, yo digo que Call of Duty 2 en Xbox es un juego brutal. Un juego que es portado de PC con una calidad suprema, pero que tú tienes un PC capaz de mover Call of Duty 2 con un frame rate estable a la máxima calidad y se ven no, igual. No, porque no existe ordenador comparable. Vale. A lo que viene dentro de la 360. Digo, por lo tanto, ya se te mueve mejor. Bueno, pero... Debate insulso. Sigamos. Seguimos el debate en el foro. Exacto, lo seguís en el foro. A ver, independientemente de los niveles técnicos, es un juego que para poseedores de Xbox 360 y que no tienen un PC a la altura, pero que es muy a la altura, recomiendo encarecidamente que compren esta versión porque es realmente un juegazo que luce estupendamente en 360. Seguimos con Gun, Quake 4 y Tony Hawk. Los digo los tres a la vez porque son conversiones casi directas de o sea, son ports casi directos. Que técnicamente cambian un pelín, son algo más fluidos, pero que son, en cuanto a concepto, guión y todo, son idénticos a las versiones que comentamos ya en las otras listas de lanzamientos, con lo que no hace falta extenderse más. Si queréis rememorarlos, ya sabéis, los programas. Solo una puntualización. Sí, Gun, si es un port, sí. ¿Por qué vale 10 euros más? No lo sé. Sinceramente no lo sé, pero. Royalties. Pero mejor, no creo que el royalties suban tanto. Se ve muchísimo mejor que en Play 2, pero vale 10 euros más. No lo entiendo. En fin. Entonces es eso, quien quiera rememorar un poco lo que comentamos en estos respectivos juegos, que lo hagan en las listas de lanzamientos anteriores, porque ahí tienen toda la información que pueden encontrar. Y finalmente entramos en los multiplátano, o sea, las multiplataformas, con Prince of Persia, Los Dos Tronos, la tercera parte de la saga Prince of Persia. Sigue en la línea del segundo juego en cuanto a jugabilidad. O sea, digamos que equilibra más lo que es la lucha por la plataforma. Eso se demuestra claramente en los nuevos movimientos que se pueden hacer tanto con el príncipe bueno como el príncipe oscuro, por eso se llaman esos tronos, porque llevas a los dos príncipes, su lado bueno y su lado malo. Puedes matar, por ejemplo, dos enemigos a la vez haciendo piruetas, dejarte descender por una cuerda y realizar combos. O sea, han puesto nuevas opciones para potenciar ese sistema de combate. Por suerte han equilibrado más el concepto, o sea, el equilibrio entre lucha y plataforma, algo que en el segundo quedó bastante descompensado y hubo gente que se quejó. Técnicamente sigue siendo magnífico. Y la historia, para todos aquellos que conozcan el guión del primero y el segundo, pues van a tener el resultado, el desenlace final de el príncipe que juega con el tiempo, que le pasará porque el juego sigue justo tras el segundo. Así que realmente para los fans de Prince of Persia recomiendo encarecidamente que lo adquieran porque les va a gustar. Y para quien no lo haya probado nunca, no tienen perdón, porque ahora tanto, o sea, para cualquier plataforma el primero y el segundo están a muy buen precio. Pero bueno, siempre pueden empezar por este y luego hacer un flashback al primero y al segundo. Pero recomiendo más seguir el orden cronológico. Sí. Y más porque en PC están a, creo que son, hay un pack de los dos juntos por 15 euros, 14,99, y luego están a 20 euros en Platinum para las demás plataformas, 30 como mucho. Así que realmente es un juego que hay que adquirir, pero sin lugar a dudas. Y finalmente tenemos Need for Speed Underground. No, pero Need for Speed, perdón, Most Wanted. Aquí, es que claro, la coletilla ya la tenemos tan asimilada. Podría que ser un Underground 3, ¿eh? Podría ser, pero no lo es. Podría ser porque aunque tiene opciones modding, aunque tiene opciones de tuning, son algo más limitadas. Y tiene lo que para muchos la saga Need for Speed era reina. Las persecuciones con policías. Y con helicóptero. Exacto, recupera la jugabilidad antaño que tenía ir por parajes montañosos y ciudades estilo San Francisco con coches y perseguido por policías, por la SWAT, por todos. aparte realmente lo han implementado muy bien. Han puesto un medidor de persecución como puede tener el de GTA, con 5 estrellas, a la que obviamente van aumentando coches. Y además tienes un nuevo medidor, que es el medidor de huir, por así decirlo. Se llama Head Meter, creo que es, en el que mide el tiempo que tienes que estar escondido para que ya no te puedan encontrar. Como el radar de Snake. Exacto, como el radar de Snake. Entonces tienes un tiempo en el que si no te han encontrado en ese tiempo, ya digamos que la persecución termina. Ajá. Y además tienes opciones en el que si consigues huir en cierto tiempo o haciendo ciertas características, pues te dan más puntos y eso te permite ganar la carrera de distinta manera. Punto a favor también que el juego tiene un modo historia. Y muy interesante. Es un modo historia que presenta a un chico cualquiera que llega a la ciudad en busca de aventuras callejeras en cuanto a coches. Y tiene que, exacto, y tienes un nen y tiene que apuntarse a la blacklist, que es una lista en el que ganas reputación según tus carreras. Pero ¿qué pasa? Que un compañero que encuentra le hace una mala jugada, se queda su coche y encima la lía y le encierran en él en prisión. O sea, en lugar del amigo, a él. Alguien le salva y a partir de ahí tienes que tú ir a por tu amigo, que es el primero de la blacklist. Así que tienes que empezar a correr y a ganar experiencia subiendo de categorías para llegar a la primera lista, recuperar tu coche y tu orgullo. Realmente bastante interesante el concepto. Es un juego que bueno, quizá para los de Underground 2 que estaban un poco desganados le tenían un poco de tirria a este, pero realmente insto a que os animéis y lo probéis, porque el sistema de jugabilidad y el técnico además es realmente muy, hombre, muy bueno. El técnico está bastante en bien en Play 2, sobre todo en Xbox. En Play 2 roza a veces lo patético, abusa del blur demasiado. O sea, la sensación de velocidad y todo, en vez de añadir efectos, añaden blur y pierde por todos lados si paras el coche. Ha perdido, creo, con respecto a Underground. En PC y Xbox creo que luce bastante bien. Bien, aún así, obviamente, para quien solo tenga Play 2, el nivel técnico es el que es, aún así es bueno, y que no sea un impedimento para probar un título que realmente promete y que creo que recupera la esencia de lo que realmente es y debe ser un Need for Speed, que lo fue durante muchos años en PC de esa manera, y creo que es una política y una esencia que se tiene que recuperar. Y ya está. Por hoy terminamos la lista de lanzamientos. Hoy ha sido no tan nutrida, no había sorpresas, pero bueno, no siempre tenemos juegos pésimos. Bueno, podría ser, a ver, por juegos pésimos en la semana pasada tuvimos el Turken, tío. El Turken por juego pésimo, pero no es esos pésimos sorpresa que hacen ilusión, ¿sabes? No es como Hello Kitty. Como Hello Kitty, sí. Como Garfield. Hugo Agent. Claro, son títulos con mucho más carisma. Hay que tenerlo en cuenta. Y ya está, nos despedimos como de costumbre, tarde como últimamente, pero bueno. Bueno, tampoco solo mucho. Son 7 minutos. Nos tiran de la orejita y ya está. Nada. Pues nos despedimos, Fukui. Pues sí, nos despedimos hasta la semana que viene, que no sé qué será el programa, ahora me lo cuentas porque tenías una sorpresa. Ah, sí, podemos decirlo, sí. Haremos un Soul Calibur 3 análisis más historia de saga Soul Blade, Soul Calibur. Será un recorrido por la saga. Interesante. Te invito a venir si quieres venir. Sí, sí. Tú decides. Vale. Si vienes, haces tu banner. No, lo hará igualmente, ¿eh? Sí, seguramente. espero que vengas y eso. Un especial Soul Calibur. Vale, muy bien. Pues bueno, pues entonces hasta la semana que viene a todos nuestros oyentes. Espero que este programa les haya gustado mucho. Que vean que la Nintendo DS está muy bien nutrida. Y como siempre, recomiendo la página. Para estar siempre al día con noticias de videojuegos, jarragame2.com, y que visiten también nuestro foro, aunque ha sufrido un poco de caída, pero bueno, vuelve a estar en pie. Pero eso es buena, porque es una caída que provoca que la gente entre. Sí, o sea, porque la gente está ansiosa. Exacto. Yo también. La gente entra no y el flujo de información es superior al que podemos tener en servidor. Sí, sí. Eso me alegra. Saber que la gente está ahí con nosotros. Y pues eso, yo ya me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias, Fuku, y hasta la semana que viene. Señor Freeman, nos despedimos. Sí, pero Y para un largo tiempo. Sí, hasta dentro de 2 semanas, porque la semana que viene no estaré. Me tomo unos 8 días en Bilbao. Porque sí. Porque tú lo vales. Sí, porque yo lo valgo, claro. Y con mi pelo también. Y nada, espero que también hayan disfrutado del Nintendo DS Day 2, por así decirlo. que es una consola magnífica, ya llevamos diciéndolo tiempo. También recomendar que visiten www.viciojuegos.com, otra de las grandes de videojuegos de la red y noticias. Y nada, hasta dentro de dos semanitas, os echaré mucho de menos y que os vaya bonito, ¿vale? ¿Llamarás o no llamarás? Me lo guardo. ¿Te lo guardas? Sí. Eso es que no llamará. No, es que no llamará, sí. Yo no he dicho nada. Nada, digo lo que quieras. Qué lástima que en este viaje de 8 días no tengas el Mario Kart, porque te iría muy bien. Bueno, tenemos el Meteos y el Advance Wars y el Bomberman. Grande. No compares. No, pero Bomberman muy grande también. Bomberman multijugador, increíble. Muchas gracias, Freeman, por tus apasionadas aportaciones, como de costumbre. Gracias, hombre. Y pásale muy bien surfeando en Bilbao. Qué grande. Gracias. Gracias. Por venga, que vaya. Y te echaremos de menos. Francesc, nos vamos. Ya toca irse, ¿eh? Echaremos unos vicios ahora, Mario Kart. Buah, descuida que ha sido este juego revolucionar mi consola, vamos. Estoy sacando todo el partido que no había sacado en meses. Estás gastando la batería que aún tenías del primer día que la cargaste. No, el primer día no, porque había jugado al Mario 64, pero era el único. Es el segundo juego de DS que me he comprado. O sea, soy muy selecto para y el primero es al Mario. El Mario 64. Hombre, pues forever, te has perdido algunos, ¿eh? Sí. Bueno, pero deberías un poco emplear miras. Navidad está aquí al lado. Está aquí al lado, cierto. Sí, alguno más va a caer, seguro. Bien, bien, bien. Pide algo también a la novia, a ver si cae. No creo, ¿eh? No creo. Sobornala por online, a ver si cae. Pues muchas gracias, Sefirot. Tú la semana que viene tampoco por estarás. Por motivos personales no voy a poder asistir. Pero también te vas de viaje. Me gustaría estar, pero bueno. Lo sé, sabes que siento en el alma que no puedes venir en especial. Muchas gracias por venir. Pero bueno, quien haya lo hará muy bien. Y hasta dentro de dos semanas. Igualmente. Por mi parte, nada más. Buenas noches a todos. Despedirme y a instaros a que la semana que viene nos acompañéis en el Soul Calibur 3 Day. Y dentro de dos semanas, el gran Xbox 360 Day. Wow. Así que hasta dentro de una semanita. Bye, bye. Get it from me.